sumido, anda solo y errante, maltrecho y herido. Alzó mi canto al cielo y nadie comprende que triste estoy llorando la dicha perdida. Mis alas me traicionan, volar ya no puedo, vagar es mi destino sin paz ni alegría. Solo y errante, maltrecho y herido. Alzo mi canto al cielo y nadie comprende que triste estoy llorando la dicha perdida. Mis alas me traicionan, volar ya no puedo, vagar es mi destino sin paz ni alegría.